Estamos en el aire. 11 minutos. 4. 11 horas. 4 minutos. De la noche. Softly singing, lips that were so pure as dark and glowing. My desire was sure, I touched your hand. Was it all a dream? With your eyes entrancing, slowly dancing, you held me tight. Not believing, you left me grieving, walking to the night. Secret teardrops falling from my eyes when I kiss you. I'm in paradise, I touched your hand, you were so close to me. Pouty lips that never knew passion's fire, very silence kindles my desire. Lips like pale roses, heavenly passions extreme. A flame of love imploring, held me beyond, admiring, adoring, luring like a beam from above, blissful dreams tall. When in heaven's night a blue sky peers through a misty veil, out over the sea as you are dreaming, think of me. Secret teardrops falling from my eyes since I kissed you. I'm in paradise, I touched your hand, you were so close to me. Softly singing, lips that were so pure, eyes dark and glowing. My desire was sure, I held your hand, was it all a dream? If we could start anew, do the things that love is should, do you think you'd ever be mine? El cacharro come las primeras mandarinas de este frío. Secret teardrops falling from my eyes when I kiss you. I'm in paradise, held your hand, you were so close to me. Pouting lips that never knew passion's fire, your very silence kindles my desire. Looks like a rose's heavenly passion's extreme. Secret teardrops falling from my eyes since I've kissed you. I'm in paradise, I touched your hand, you were so close to me. Softly singing, lips that were so pure, eyes dark and glowing. My desire was sure, I held your hand. Was it all a dream? Was it all a dream? ¡Woo! Eso fue Martin Rev. Esto es Martin Rev. También. Thank you. dans la lutte de la journée. Quand je vais renverser de l'eau. Bueno. Y a un garçon. Buenas noches. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 77. 77. A ver, 70. 17. 77. Es el 77. El 77. El 77 en la quimera y los sueños es pierna de mujer. Bueno, pierna de mujer. Me duele un poco una parte de la pierna atrás. Y es una bendición y es la dualidad y el apoyo de los ángeles en lo que hacemos, según el Cádiz directo. Bueno, Melódico Cacharro de Amor número 77. Este cacharro se llama, tiene un nombre un poco largo, se llama. Este cacharro se llama Hola Jazmín, que brotó antes de tiempo y por eso cambió la historia y el tiempo y ahora todos creemos que tenemos 12 años. Ese es el nombre de este cacharro. Estuvimos escuchando a Martin Rev, las dos primeras canciones. La primera, Lágrimas Secretas, del disco Simi Biden del 95. Y la segunda fue Mari, que es el nombre de su mujer, del 80. Escuchamos esas dos canciones de Martin Rev. Ay, un poco de estiramiento. Y ahora vamos a escuchar una canción de Mulatu Astatke que se llama TZ, de la colección de Etiopix número 4, Etio Jazz y Música Instrumental del 98. Vamos a escuchar TZ, después vamos a escuchar el hallazgo de la semana. A ver si es el hallazgo de la semana. Sí, es el hallazgo de la semana. Es una canción interpretada en República Dominicana que se llama Lambe los dedos manteca, interpretada por Donatilia Vargas, Bienvenida Vargas de Pozo, Vicente Vargas, Fortunato y Victoriano Fortunato Vargas y Alberto Moreno Graciela. Está en el volumen 3 de La Cuna del Nuevo Mundo, música de República Dominicana, que salió en 1976. Vamos a escuchar el hallazgo de la semana, Lambe los dedos manteca. Y después vamos a escuchar una pequeña piecita de 59 segundos de Ganeshan, de música clásica de la India. Un disco que hicieron en tributo a Alain Danilou y esta canción, la canción se llama Tirmana. Y de la India pasamos a Buenos Aires con Rosario Blefari haciendo Vidrieras. Ese es el primer bloquecillo de este cacharro, capítulo 77. Se llama Hola Jazmín, que brotó antes de tiempo y por eso cambió la historia y el tiempo y ahora todos creemos que tenemos 12 años. Thank you. Quiero agradecer mucho a Ricardo Toribio por haber compartido esta joya con nosotros desde el Santo Domingo, República Dominicana. That Este es el verdadero hallazgo de la semana. Estos dos juntos. No te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad, debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad, pero a casa no vas a volver, aunque empiece otra vez a llover. Las ideas son vueltos perdidos que jamás quedan en los bolsillos. Que no digan nada después. Para vos no existen, para vos no existen. La tormenta limpió las veredas. Un tercero le pide a la orquesta que se pierda en el medio del mar. Que no vuelva otra vez a tocar. Debe ser un día muy especial. Caminando por la ciudad. Temazo. Temazo. Bueno, ese fue el primer bloque de este cacharro. Ahora de las mandarinas pasamos a la sopa. La tula cara tula. Extiendo esta consulta de nuevo y no... Todavía no logré dar con el lugar exacto que cumpla con los requisitos. Siempre pregunto lo mismo, pero no es que lo necesito. La pregunta es, ¿dónde subir el archivo de cacharros? ¿Dónde subir? ¿Cuál es un hogar virtual, gratuito, sin límite de tiempo, o sea, sin límite de peso, o si hay un límite que sea muy alto, como, no sé, muy alto, para subir archivos que duran 2 horas, MP3, porque... Bueno, el archivo está buscando una nueva casa. Así que, si alguien sabe, me encantaría saber. Ahora vamos a escuchar de otra compilación, esta vez también del 76, pero esta vez es de la isla de Quisqueya, más específica. Vamos a escuchar Cuando yo vine del Cibao, de Licinio Modesto, María Isabel Trinidad, Tomás Aguino de León, haciendo Cuando yo vine del Cibao. Es una... un compilado de canciones, todos de la isla. También salió en el 76 como el compilado donde había salido Lambe los dedos Manteca. Y después vamos a escuchar a los Heptones con My Tingling, edición Disco Mix. Y después volvemos un poco a Etiopía, que habíamos empezado en Etiopía. Un pie con Martin Rev y otro pie en Etiopía. Y vamos a escuchar el lado B4 de un cassette que se llama Kokev, de Johannes Stefanos y Besrat Haile. No puedo decir el título de la canción porque está en amárico, pero sí puedo decir que se ve muy hermoso. Venga, acá morena, de pelo Jones. las cacharreras que están en Berlín. Que es bastante tarde en Berlín. Pues cuál es la respuesta desde el momento en que te vi. Sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy, el amor tal vez es un mal común. Estoy viva. Será cuestión de suerte. Y creo que empiezo a entender. Despacio, despacio. Comienzo a ser. Los que estábamos desde antes de nacer. Siento, siento, desde antes de nacer. Tengo nuevo sentimiento. Ahora que empieza la acción. Sí, estoy dispuesta a todo. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. A Ari, que cumple años y está en la calle Funes. Este cachorro, capítulo 77, está dedicado para Ari. Thank you. Porque sonaba todo el tiempo, pero yo en el 2000 no tenía conciencia de qué era lo que estaba sonando, y después me fui enterando y me dan ganas de escucharlo entero, así que quiero compartir esta especie de cápsula del tiempo a Argentina en los años 2000, en infancia, como un sonido de viajar en la parte de atrás de un Renault 4, y mirar el otoño por la ventana. 2000. Sí, 2000. Despacio donde hay horizonte, vuelo descalzo buscando los rastros rojos que perdí. Dejo las sombras para la tarde, llego corriendo donde hay esperanza y una luz al fin. Watch. Algo que no está, distancia que aún hace llover. Cuídame de no saber todo el tiempo que me hiciste bien. Tiñe de luz interior, olas de dolor que fue pasión. Ni siquiera aprenderé evitar este lugar y ni siquiera aprenderé evitar lo demás. Donde fui, tal vez seré. Ruinas de no transcurrir, distancia que aún hace olvidar. Cuídame de no saber todo el tiempo que me hiciste bien. Tiñe de luz interior olas de dolor que fue pasión. Ni siquiera aprenderé evitar este lugar. Ni siquiera aprenderé a evitar lo demás. Donde fui, tal vez seré. Gracias. Bueno, para poner un poco en contexto, para los que escuchan por primera vez esto, es el disco Litoral de Entre Ríos, la banda encabezada por Isaura. Y vamos por la mitad del disquito. Tiene 5 canciones. Los 2000 en Argentina. Creo que cuando era chica esta era mi canción favorita del disco. Por ti. Todos los momentos, todas las angustias, todos los deseos son caballos blancos llevándonos a por ti. Están llegando tantos anónimos desde Perú, desde una supuesta habitación de una de un cuartito sin internet. Milagrosamente, los tantos anónimos llegan en cualquier circunstancia. Tengo pocas cosas, quiero tantas otras. Yo siento más de cuánto sé. Thank you. fue un recorrido por todo el disco Litoral de Entre Ríos, hermoso, muy hermoso. Y ahora, supuestamente iba a terminar el cacharro, pero me acabo de poner la pava para un mate y medio que me manejé un poco, y en vez de terminar con Litoral, voy a seguir con un mixtape que le hice a una amiga para su cumpleaños, bastante concentrado en música japonesa. Cumplió años y le regalé esta hora de música dedicada a ella, así que si está escuchando también se lo vuelvo a dedicar. Y vamos a empezar con una piecita del 83 que se llama Wondrous y es de Yoshimatsu. Viaja a tu cuarto de Perú. Te amo. Nino, este es el mix que le hice a Cami para su cumple y lo estoy pasando. Te pongo en contacto por si entraste recién. Bye. Camar Rudin con Ender Lela. 私の彼は私の元彼より背が高い背が高い私の元彼 Thank you. Thank you. noches. Esto fue Melódico Cacharro de Amor, capítulo 77. Gracias por escuchar.